de lo que es la diferencia entre la cárcel en México y la cárcel en Francia, porque me parece increíble, como que tenemos la idea de que estar encarcelado en turismo es que tiene sus palabras o algo así, pero es tan diferente de un estado propio y me parece que vale la pena mencionarlo. En especial en México, bueno, creo que es un poquito como acá en España, las puertas de las celdas están abiertas todos los días, que sea para presos preventivos o para que siga condenada. Eso permite mucho movimiento, permite que la gente tenga mucho contacto, lo cual no es siempre muy fácil, pero también permite la solidaridad entre la gente. Y este, y a la vista de eso, pues sí, aislarse puede ser complicado. Pero también la diferencia es que hay mucha más facilidad de contacto con el exterior. Por ejemplo, en México se puede tener visitas muy fácilmente, hay acceso al teléfono. Y cuando uno es condenado, hay posibilidades de visitas todo el día, de tanto forma muy colectiva. Hay que incluso, como se llama, espacios íntimos previstos para las parejas, para que se encuentren durante 24 horas, durante un día, cada semana, cada 15 días, lo cual es totalmente impensable en Francia. También en la cárcel de México está presente la sociedad civil siempre. Hay unas asociaciones que trabajan y hay gente disponible de la mañana a la noche para checar que todo pasa según debe ser, para ayudar a las personas presas si necesitan escribir algo o si tienen problemas de salud. Es decir, como que no se sienta justamente en un país así que no tiene mucho dinero y se las arregla muchas veces como puede, que muchos aspectos de los derechos humanos están bastante cuidados en el sentido de los lazos familiares, de los lazos con el exterior, incluso de los derechos humanos adentro de la cárcel. A mí también me tocó ser juzgada allá, no conozco toda esa parte muy diferente que implica ir al tribunal y todas las cosas que son difíciles allá. Pero bueno, esas cosas son muy diferentes porque llegando a Francia, de pronto me encontré en un espacio como muy aseptizado, muy limpio, pero donde nadie se habla, la mente está encerrada en las celdas todo el día, ya sea celdas para una persona o para dos o tres, pero las puertas de las celdas están cerradas. Para ir a una actividad hay que lograr que un carcelero o un funcionario venga a abrir la celda y luego regresar y se pasan muchísimas horas en esta situación encerrada. Y es cierto que yo creo que en Francia es uno de los países donde hay más suicidios entre los presos, por lo mismo que está. Entonces, prepararse a un juicio en una situación así es algo bastante complicado. Es decir, de pronto me voy a encontrar con que tengo que hablar de mí, de lo que hice o no hice, y me van a juzgar. La gente está muy angustiada acerca de esto y no hay ningún espacio donde se pueda hablar de esto. Claro, la gente se encuentra en las actividades o en el paseo, pero todos están en las mismas situaciones de angustia y de dificultad. Y a mí me tocó, como creo que mucho hacemos adentro cuando estamos encerrados, lo que sabíamos hacer afuera para tratar de encontrar un poquito de donde agarrarse, un poco de lo mismo que sabíamos hacer antes. Yo era de la preinterestancia en México y entonces me puse a acompañar a algunas personas en los paseos, no tanto como para una terapia, pero sí para ver un poquito cómo se podía facilitar el asunto de qué le iba a pasar a la gente, con el rey y cómo podían empezar a enfocar como un hilo que fuera representativo de quién es, de lo que ha pasado en su vida para que sucediera eso que hace que está en la casa de la mente. ¿Sí? ¿Sí entiendes? ¿Sí? Entonces, pues lo que me di cuenta es que mucha gente ni siquiera intenta que esos encuentros con el juez o con el experto puedan servir de algo, porque de antemano están seguros que ellos no todo el derecho, no los van a escuchar, no van a entender de dónde vienen, vienen de mundos tan diferentes que ni siquiera es necesario intentarlo. Y para mí era muy interesante ver cómo con una hora de café o una semana y otra hora, otro día, etc., poco a poco, una persona que no podía ni hablar tres palabras de lo que había pasado en su vida porque se echaba en la depresión, se echaba a llorar, o otra persona que estaba en la agresividad total diciendo que de dos modos los mandaban que le cosas a todos y que no valía la pena hacer nada. Ese tipo de gente que sea la más pasiva o la más agresiva, al momento en que empezábamos a practicar y a ver un poquito qué sentido tenían esas cosas que les había pasado, como que esas palabras permitían ya poner un poquito de distancia, darle coherencia a esa trayectoria de vida y luego, cuando tenían una entrevista o una audiencia, como que se podían un poquito como levantar, sentirse como más como interlocutor frente a lo que los interrogaban y pasaban cosas más interesantes. Y eso como que cambió un poco con estos diálogos de confianza que teníamos durante los paseos para que algo diferente sucediera. Y luego pues me tocó a mí también prepararme para un juicio afuera y de la protesta no tiene libre antes de llegar a comparecer. Y además tenía mucha suerte porque de hechos que habían sucedido 25 años antes, entonces se entendía muy claramente que yo no era exactamente la misma persona de 20 años que a los 45, y había hecho toda una terapia, me había vuelto yo misma terapeuta y tenía como palabras como para primero entenderme a mí y tratar de darme a entender a los demás, y además tenía excelentes abogados, entonces como que decía mucho de mi parte, y aún así me pareció una cosa tremenda tener que prepararme para estar tres días en el centro de clara atención con los que me acusaban, con los que tenían testimonios a mi favor, y con lo que yo podía tratar de dar a entender de cómo veía mi pasado, cómo era mi presente y cómo podía imaginarme en el futuro, porque de eso se trata un juicio, como que tratan de ver quién es el personaje que tiene en el interior. Y logré como prepararme bastante, salí libre. Es decir, que mi condena incluyó lo que había hecho ya de cárcel, no tuve que volver a entrar. Y lo que me pareció increíble es que en ese momento en Francia había un gran asunto que era la Affaire Dutroux. Dutroux era un lugar donde había habido mucha gente acusada, que había hecho penas de cárcel, incluso había habido un suicidio entre los condenados, y finalmente se había descubierto que no eran culpables, eran inocentes. Y era en una situación con niños que les habían acusado. Y lo que denunciaban es que el juez se había hecho una idea ya desde antes y no había sido capaz de entender cuál había sido la situación. Y lo que me pareció increíble es que se hablaba porque hay que recordar cosas porque los jueces no escuchan lo suficiente, lo cual creo que es un problema importante, pero nadie hablaba del hecho de que para que un juez pueda escuchar, tiene que uno que ser capaz de hablar frente a él. Y eso es increíble, porque si uno va para pedir trabajo, por ejemplo, o va a un examen, se prepara muchísimo. Pero no pensamos que para ser capaz en una situación tan estresante como un juicio de hablar y de dar a entender cosas a veces tan complejas como todo el contexto en el que hemos estado para que sucediera una cosa, un paso al acto, una cosa criminal, o ¿cómo explicar esto si no se prepara uno? Y no tiene nada acerca de eso. Entonces se me hizo grave y decidí pues escribir este libro del que les hablaba hace rato con Rebeca. Y empecé a encontrar a la gente que se publicó el libro. Empecé a encontrar mucha gente de la esfera judicial, de la esfera penitenciaria, carcelera, y de las asociaciones, y de los psiquiatras, de psicólogos. Encontré mucha gente que realmente decía, es increíble que efectivamente en todas las cárceles, en Francia hay como 60.000 gente encarcelada. Además, la mayoría de los que están presos preventivos son los que están encerrados en las condiciones más duras de las que les hablaba, es decir, con las puertas de las celdas cerradas, con muy poca posibilidad de visitas, de llamadas telefónicas, con muchos de ellos tienen muy poco contacto con su abogado cuando lo tienen, y que no es nada previsto para que se tengan un apoyo para que esta preparación para el oficio. Entonces, bueno, se creó una asociación, esta asociación ACA. Fue muy difícil entrar al mundo carcelario, que está súper bien cerrado, súper bien protegido, y que además es difícil encontrar un nuevo lugar en una institución tan rígida, porque nosotros no vamos a ofrecer una actividad de divertimiento o incluso algo cultural o algo artístico. Estábamos realmente sobre algo que era muy delicado entre los judiciales y los carceleros. Y tardamos mucho, la asociación se llama en 2009, a finales de 2009, y el año que pudimos trabajar fue a principios de 2013. Entonces, apenas llevamos un año empezando a trabajar todo 2007, y era un proyecto piloto, y ahora terminamos y estamos en una fase de reflexión sobre lo que hicimos, de redacción y de especie de dossier que vamos a presentar para luego poder continuar con la acción, esperamos que en muchas más cárceles, para que esta idea de que el sujeto, cuando va a pasar algo tan importante en su vida, pueda realmente estar como actor de su vida a la hora de ser juzgado. Bueno, entonces les voy a platicar un poco cómo funciona esta asociación, ¿les parece? Y bueno, y después podrán como intercambiar un poco sus propias reflexiones y sus propias experiencias, tal vez sacar cosas así. Entonces, la asociación por el momento ha trabajado en pequeños grupos. Somos dos facilitadores por 6 personas en pequeños grupos. Los facilitadores hemos escogido que no fueran gente del mundo psicológico o psiquiátrico, salvo unos cuantos. Los demás son juristas o son personas, por ejemplo, asistente social. Hay una persona que tiene terapia Alexander, funciona en terapia corporal, y filósofos, en comentado que era importante que este equipo, se formara con diferentes tipos de personas, de diferentes horizontes profesionales, por lo mismo que se trataba también de posicionarse no como gente que iba a la terapia, sino gente que iba a incidir en una situación que políticamente no era justa, nos parecía. Entonces elegimos participadores de diversos horizontes, pero teníamos que tomar una formación. Las bases, digamos, antropológicas y filosóficas de la asociación son los fundamentos gestálticos. La gestalt es una terapia que, les voy a decir nada más dos de cosas que parecen importantes en esta situación, que no es una intervención terapéutica, pero sí que ayuda a la persona para que invente sus propias palabras y su propia presencia. Y para esto, la gestalt lo que tiene como visión, como entendimiento de las cosas, es que el individuo y su contexto están indisociables. Es decir, yo no sería quien soy ahorita frente a ustedes si no estuvieran ustedes aquí. Cada situación nos va construyendo, nos va haciendo quienes somos. Entonces, la verdad toma muchísimo en cuenta el contexto y trabaja en el momento presente en lo que este contexto está permitiendo que suceda para la persona. Y para eso no tiene una red de lectura, una visión de diagnóstico o de interpretaciones. Al contrario, menos interpretaciones haya, mejor es. Porque lo que se trata es realmente que el que interviene pueda intervenir con su capacidad de reaccionar directamente como parte del contexto en el que la persona actúa, y en eso estamos trabajando. Entonces, esto me parece importante como base, porque en los grupos con los que estamos trabajando en la clase, realmente todo lo que pasa es de darse muy bien cuenta de cómo estamos interactuando, cómo nos apoyamos en los demás para poder ser y desarrollar lo que vamos a estar dando a entender de nosotros y cómo también los demás están siendo en función de lo que estamos dando. Parece una sociedad, pero trabajar conscientemente en eso es muy interesante. Ahorita yo puedo seguir como tomando mi tiempo platicándoles porque veo todos sus ojos de ustedes como muy atentos, está en su silencio y no estaría diciendo para nada las mismas cosas si hubieran tres personas, si estuvieran hablando entre sí y si no estuvieran mirándome. Y ese tipo de cosas es esencial porque cuando uno va a estar en un juicio, está más o menos como yo estoy aquí frente a ustedes. De pronto, la palabra de uno y la manera que tiene de estar parado, mirando, tomando su tiempo o no, va a hacer que el diálogo o las interacciones puedan ser completamente distintas. Y darse cuenta de eso cuando se encuentra uno en una población que está en la cárcel, que por lo general ha tenido una desconfianza enorme ante las instituciones, ya sean primero la institución familiar, muchas veces la gente que está en la cárcel nos damos cuenta que tiene una historia familiar muy compleja, muchos incluso vienen de instituciones que les han seguido desde muy jóvenes, son niños. Luego la escuela, la policía, la cárcel, incluso en el trabajo, mucha de la población que está en la cárcel ha tenido desconfianza para las instituciones. Y en estos grupos de trabajo que tenemos con ellos, se trata de ver cómo puedo creer que mi presencia y mi palabra va a tener peso en una institución tan grande como es la justicia, además con momentos así como muy indagatorios y difíciles para escribir. estar. Entonces, bueno, pues lo que estamos tratando es que durante 3 a 4 meses podamos ver a esa gente una vez a la semana, como 2 a 3 horas, en grupos, en la mayoría de las veces, pero también a veces en encuentros individuales. Porque los grupos, como les decía, se trabaja mucho en los intercambios que se pueden dar, y en lo individual, obviamente, es un espacio más íntimo y se pueden hablar de cosas como más confidenciales. A veces las personas pueden como abrir más qué sucedió para que se encontraran en ese momento de su vida y dejar las emociones un poquito más también salir. Y obviamente lo que les decimos a ellos es que desde ya sepando la confidencialidad de este grupo, no vamos a hablar a nadie más fuera del grupo de la paz, de la asociación, de lo que se intercambia en estos grupos sobre encuentros individuales. Y también les pedimos que ellos hagan lo mismo, porque la cárcel es un lugar también de mucha desconfianza, de mucha violencia, donde ser diferente y darse chance de mostrar algo un poquito más vulnerable es una fuente de riesgo. Entonces, poder asegurarnos de que el grupo es un espacio aparte y decirles a ellos chicos que no vayan a hablar afuera de lo que pasa en el grupo. Y también, otra de las cosas que es importante es que incluso entre sí se vuelven a encontrar afuera, que no soliciten al otro para que hable de lo que habló en el grupo, si no quiere, porque eso permite que lo que se hablara en el grupo sea realmente algo que manejemos juntos y que nos pertenezca y que evolucione con el grupo. Entonces esa es una de las reglas fundamentales. Y bueno, la pregunta con la que interpelamos más seguido a los participantes es ¿qué quieres mostrar de ti? ¿Cómo quieres que te perciban? ¿Qué quieres que percibamos de ti? No vamos a hablar del asunto en sí, que es así como los hechos por los que estás usado. Eso es un asunto como más bien jurídico, estratégico, con el que va a tener que ver con el abogado. Estamos más en la cuestión de qué quiero mostrar yo, porque no sé cómo es aquí en España, pero en Francia hay una parte del juicio es sobre los hechos y la participación de la persona, y otra parte es su personalidad y qué está haciendo ella hoy en día en relación con lo que ha pasado con los hechos. Entonces, esa parte de la defensa es muy importante en el juicio y en el que trabajamos. También hay otra también en esta forma de ver este quizás lo que entendemos, no sé si algunos de ustedes, por ejemplo, han vivido una situación de exilio. En el exilio, de pronto estoy arrancada de mi país y estoy viviendo en otro que es como un bastiano, donde hablan otro idioma, tienen otra cultura, las referencias son totalmente otras. Y mis referencias, lo que yo conozco de mí y cómo puedo darme a conocer, son referencias que la gente no conoce. Entonces, hasta que no empiezo a volver a estar en relación con los que me rodean, me siento como perdiendo parte de mi identidad, porque mi identidad es lo que soy con los demás y todo lo que dejé atrás de mí no lo puedo platicar porque tiene referencias otras a las que compartimos aquí. No sé si me doy a entender. En la cárcel es todavía como un exilio más cerrado, porque es un exilio donde las referencias de afuera las dejé afuera, mi gente, los que quiero, mi barrio, la persona que me vendía el pan, el jamón, toda esa gente está afuera, mi entorno. Pero además aquí tengo que restringir mi forma de actuar y tengo muy poca margen de decisión porque estoy en una situación de represión, de encierro, donde muchos de los derechos humanos y de los derechos de la comunicación están muy restringidos. Entonces, ¿cómo en un entorno como este, en un espacio, en un contexto como este, voy a poder volver a apropiarme, a habitar lo que soy en general, si aquí soy mucho menor de lo que soy afuera? ¿Y cómo en mi juicio voy a poder hablar de lo que era afuera, de que, por ejemplo, yo era una persona generosa, confiada, si aquí no estoy para nada pudiendo ser generosa y confiada? Y si no lo vuelvo a echar a andar esta parte de mí, en el presente, no puedo apoyarme en esto a la hora del juicio para decir yo soy esa persona. Porque así somos gente de contexto. Y así, como estamos viviendo, estamos pudiendo comunicarnos. Entonces, de lo que se trata en este grupo también de presos es poder volver a echar a andar esas partes de mí que puedo mostrar cuando estén más confiado. Y eso poco a poco permite que lo pueda hablar y que lo pueda mostrar. Entonces, bueno, pues obviamente hablamos de muchas cosas, hablamos de las condiciones de la cárcel, obviamente la gente necesita hablar de esto, de lo que les pasó cuando vieron al juez, al abogado, de lo que les pasa con los compañeros de la cárcel, pero también con su familia. Hablamos de muchas cosas y nosotros los facilitadores siempre estamos enfocando en cómo se están apoyando en los que de verdad escuchan o no para hablar. Porque hay unos que hablan así y hablan tan rápido y sin mirar a nadie, que nadie les va a escuchar, van a estar interesados por lo que dicen. O al contrario, están en una sala de actividad que más bien quisieran que dejaran de hablar. O como que no se dan cuenta de cómo los demás los perciben. Y entonces estamos dando mucho enfoque en estos grupos, en que los unos y los otros puedan darles el eco como espejo de qué está pasando. Y cuando vamos a ganar un poquito más de confianza, podemos hacer juegos de roles con el abogado o con el juez y el acusado. Podemos también apoyarnos en fotografías, por ejemplo, de artistas o de obras de pintura o eso. Ponemos como unas 100 diferentes tarjetas postales y pueden agarrar algunas que les permiten hablar de una parte de sí que no hubieran escogido, por supuesto, mostrar si no fuera, porque hay un soporte así que vuelve a actualizar esa parte de su personalidad, que es muy interesante que vuelva a poner en palabras, porque eso les permitirá en el ejercicio también, tal vez, hablar de eso. Y a veces cuando hay uno que habla, les facilitamos a otros unos tapones de oídos y unos los escuchan y otros los escuchan sin oír sus palabras. Y así se dan cuenta también de todo lo que se transmite con el cuerpo, con los gestos, con la mirada. En fin, hacemos un trabajo así donde aprendemos todos mucho de lo que se puede vivir en el intercambio y de lo que podemos aprender de nosotros en el intercambio. ¿Qué más? Creo que, otra cosa que ponemos mucho en evidencia es cómo los prejuicios nos impiden muchas veces poder hablar. Si estoy segura que una persona de todos modos, porque le di una cara no sé qué tipo, no está interesada en lo que le voy a decir, pues voy a hablar muy poco. Y si estoy pensando que esa persona, como es diferente de mí, no va a entender, pues para qué le digo. Y esta diferencia es obviamente al instante, cuando se trata de una persona que va a ser juzgada frente al juez, porque el juez es otro mundo y de hecho es otro mundo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poner un puente para que esta persona me vea no como el delincuente tal o el criminal tal, pero como una persona con su contexto, con sus circunstancias, con su carácter, con su personalidad, con su capacidad de hacer lo que está haciendo con sus cosas de la vida? Entonces, ese es el reto. Y estamos haciendo también ejercicios para poner en evidencia cuáles son los presupuestos que nos impiden hablar y escuchar al otro. Se trabaja mucho en la escucha y se vuelve obvio que para que podamos hablar, primero tenemos que estar muy atentos a lo que el otro tiene que decir, dónde está. Y eso es como, no es tan evidente cuando uno es psicólogo. Y otra cosa que ponemos mucho en evidencia es cómo actuamos diferente cuando estamos a la defensiva y cómo estamos en confianza. Entonces, cada que hay situaciones de defensiva, como que ubicamos, identificamos cuáles son nuestras formas de reaccionar y cómo podemos apoyarnos cada vez más en lo que sabemos hacer cuando estamos en confianza. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el fondo de confianza con el que podemos decir otras cosas? Porque de eso se trata. Que tengas la capacidad de elección a la hora del amor. Bueno, entonces, bueno, pues digamos que la idea de esta asociación es salir de la fatalidad a la hora de encarar el juicio. Porque la fatalidad, como que es muy omnipresente entre los presos. Es como evidente que las cosas están como están, el sistema es fijo, es rígido, y yo no tengo mi duda en eso. Y la gente que está depresiva, que se toma chocho todo el día, que nada más mira la televisión, que no sale a paseo ni a ninguna actividad o poco, es una persona sobre la cual cae esa fatalidad. Y igualmente la que está hiperreactiva, súper agresiva, que va a estar explotando a la menor ocasión, a la menor provocación, igual está en una situación en que siente que de todos modos no hay salida. Pero lo que estamos tratando de hacer es que esa libertad de elección sea posible. Porque, bueno, yo creo que el encierro es insoportable porque no hay libertad de movimiento, porque muchos derechos humanos están realmente pisoteados, mucho, diario. No todos los carceleros lo hacen, pero el sistema mismo es tan pesado que realmente la frustración, la represión es muy, muy fuerte comparándola a la situación donde se puede respirar un poco. Eso es insoportable, pero para mí lo que es más insoportable es que no hay libertad de elección, no hay posibilidad de tomar iniciativas y no hay posibilidad de darle sentido a su vida, porque todas las decisiones dependen de otros. Entonces, en la PAC, no, digamos que lo que nos pareció muy obvio, porque hemos sido a juicios y hemos también acompañado después de su juicio, lo que es más insoportable es tener que asumir una condena cuando uno siente que no ha sido presente a la hora de su juicio. No ha sido él el que ha sido juzgado, no ha sido escuchado y ni entendido ni comprendido. Y tener que asumir una pena sintiendo que uno no ha sido el que ha sido juzgado es realmente insoportable. Y eso es la mayoría de la gente. Porque el estar en relación con la lógica de los hechos, de las acusaciones, pero muchas veces lo que importa acerca de cómo los que van a juzgar van a tomar a la persona y decidir cuando hace el perito. Te tomo como maestra, ¿no? Pues eso se va a decidir mucho sobre la personalidad de la persona. Entonces, bueno, pues no, me vuelvo a meter un poco en el contexto de su encuentro y de la psicología y de la psiquiatría. Y lo que les quiero decir es que, aunque esta asociación está actuando en una cosa muy precisa, muy chiquita, que es acompañar a la gente en ese momento de preparación al juicio, pensamos que es un momento tan decisivo que otro boleto de nuestro trabajo es encontrar a los políticos, encontrar a la gente de los jueces y los que toman decisiones a nivel de los tribunales y encontrar también a la gente de la cárcel para que se den cuenta que no podemos hablar de justicia si no tocamos a la persona como tal y si no le permitimos tener los medios para defenderse, para mostrar quién es. Y eso parece muy sencillo, pero es como la piedra angular de todo esto para nosotros, que sencillamente denunciar que no puede haber justicia si no está una persona capaz de ser actor al momento en que su destino va a ser cambiado de manera muy importante. Así que se trata de decidir si el juicio es un momento de transición y puede ser muy fuerte realmente, va a ser un momento que pudiera ser constructivo o si definitivamente va a ser un momento destructivo. Bueno, esto podría ser una introducción para lo que ustedes quieran hablar, decir y compartir sobre ese tema, porque me imagino que pudiera ser también interesante. Les estoy hablando de una situación en cierto.